A mí me parece que la publicidad es una manera potente, digamos, de instalar estos sentidos, de construir sentidos por la masividad que adquiere, ¿no? En todo caso, hay que pensar siempre en que también el arte o la publicidad puede ser disruptiva, digamos. Pensarla, apropiarse de ese instrumento para cambiar las cosas, ¿no? Por ahora, solamente algunas imágenes empiezan a romper, se empiezan a quebrar. Pero me parece bien empezar por ahí, porque tiene una masividad que no tienen otras creaciones, digamos, otras producciones de imagen y sonido, que es lo más importante, ¿no? Y que llega, y lo vemos también en el periodismo, como crear o producir en la formación de los profesionales que hacen publicidad otra mirada de las cosas, si no vamos a seguir sosteniendo los estereotipos. Me parece como un buen camino, un buen recurso. Pero yo creo que los cambios aislados, o sea, cambiando solo la publicidad, no. La publicidad también se nutre de un contexto sociopolítico y cultural, entonces hay que empezar a cambiar eso. Yo creo que es importante fortalecer todos los grupos o el movimiento de mujeres o pensar en cambios en diferentes aspectos, ¿no? En lo político y en lo cultural. Y entonces me parece que es como un gran sistema que se va a ir modificando. Si hoy pensamos que en la escuela secundaria empiezan a trabajarse estos estereotipos, de que está instalado por lo menos desde lo formal, ¿no? En los programas. Si en las universidades empiezan a cambiarse, quienes hacemos comunicación estamos cuestionando los estereotipos. Como son cambios culturales, tal vez no los veamos nosotras, ¿no? Nosotros. Pero sí, me parece que por ahí es el camino. No es inmediato. Los cambios culturales no son inmediatos, ¿no? Pero creo que hemos modificado algunas cuestiones, que hoy algunas empresas estén pensando en cambiar algunas cuestiones, me parece que sí. Y para mí, si hablamos de medios de comunicación y publicidad, hay que incentivar la lectura crítica de esos medios. Me parece que eso se va generando, ¿no? Hace unos años no pensábamos en un periodismo con perspectiva de género, y te estoy hablando hace 10 años atrás, o 15. Hoy está más instalado. Vamos como avanzando despacio para lo que queremos, ¿no? Pero vamos avanzando. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo, dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, queda la tarada meneando mondongo, moviéndolo así, a mí, lo frenete, a mí, a mi poli sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así, a mí, vaya pa' mí, a mí. Quitando mando métrico, vengo y te empomo. Y que mata si soy torta o la como. La negra cool a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera de Aguario. El sonido que te baila en el barrio. Barrio. No me importa si me para el comisario. Yo me voy a seguir poniendo todo el tiempo. Porque para mí el necesario bien Aguario. Con el sonido que te baila en el barrio. Y no me importa si me para el comisario. Los sueños.